Superamos las 12 del mediodía y lo hacemos como cada 15 días, los lunes, hablándoles sobre el ámbito de la psicología infantil y juvenil a través de este espacio, nuestra consulta de psicología que le ofrecemos en colaboración con la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el tema que habías preparado para abordar en la jornada de hoy es el de la impulsividad, cómo tratarla, cómo, bueno, pues precisamente controlarla, ¿no? Más bien es lo consejo que vas a ofrecernos, recomendaciones que vamos a conocer también en el día de hoy a través de este espacio. Y bueno, pues como siempre hacemos, ir un poco a la cuestión, ¿no? Al fondo de la impulsividad en los niños, que parece que no está tan relacionado con la mala crianza como con un componente biológico en sí, ¿no? El que los niños sean más impulsivos o menos impulsivos. Vamos a comenzar por el principio, ¿no, Lourdes, si te parece? Y vamos a ver por qué tratamos la impulsividad, por qué abordamos este tema aquí hoy. Pues muy bien, Rocío, como decía, la impulsividad es algo madurativo. Entonces, es importante el trabajar y el tener en cuenta en la educación de nuestro hijo la impulsividad. Siempre, Rocío, hago la parte de que no nos estamos refiriendo a la impulsividad cuando se trata de trastornos de hiperactividad, ¿vale? Que recuerdo cuando hablamos de hiperactividad que había tres síntomas, que era la hiperactividad, la falta de atención y otro era la impulsividad. No me refiero a esa impulsividad, ¿vale? Bueno, que también, uh-huh. ¿no? Pero no voy a trabajar la impulsividad dentro de la hiperactividad. Voy a hablar de la impulsividad que tiene todo ser humano, ¿vale? Y que es importante trabajarlo. ¿Y el por qué? Pues es importante porque muchos de los problemas de comportamiento infantil se deben a una falta de control de impulso. Entonces siempre decimos, el niño es desobediente, pero no es tan desobediente, es más bien impulsivo. Entonces, la desobediencia en sí no da ninguna pista de qué hacer, porque si es desobediente, ¿qué hacemos? Pero si es impulsivo, sí podemos hacer cositas, ¿vale? Y sobre todo es darles herramientas para que aprendan. ¿Por qué? Porque si no aprenden a controlar esa impulsividad, luego serán futuros adultos impulsivos, ¿vale? Y la impulsividad siempre acarrea bastantes problemas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la impulsividad son características, los impulsos son características de personas poco reflexivas que actúan sin pensar y sin medir las consecuencias de sus actos o de sus palabras. Entonces, si continuamente actuamos así, pues podemos tener bastantes problemas. Por tanto, es algo que nos suele ocurrir a todos y que tenemos que aprender a controlarlo para evitar, pues eso, consecuencias, ¿vale?, que no deseemos. Aprender a controlar los impulsos no es fácil, ¿vale?, porque los pequeños, bueno, sobre todo los niños pequeños, no tienen aún formada su corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de ello. Sí. Esto es madurativo, no hay una edad exacta, depende mucho de cada niño. Sí, que tenemos que tener paciencia y tener en cuenta que es algo natural, que bueno, y que se trabaja, que se aprende. Eso es, sobre todo yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? Que el autocontrol es algo que se puede aprender. Por tanto, hay que echar paciencia y ganas, ¿vale? Hay que entender, Rocío, que si es difícil para los adultos, porque muchas veces cuando decimos, me dieron ganas de hacer esto, me dieron ganas, pero me paré. Para nosotros es difícil, cuanto más no será para un niño, ¿vale? Eso es lo primero. El desarrollo de los impulsos requieren también habilidades que hay que enseñar cuanto antes, ¿vale? Por eso es importante tratarlo desde la niñez. Se trata de unas habilidades de control que le llamamos, ¿no? Habilidades de control y le pueden venir muy bien pues desde que empiezan con sus primeras interacciones sociales. En el momento que empiezan a interactuar y que empiezan a aparecer la parte social, pues tenemos que empezar a observar un poco cómo es de impulsivo nuestro hijo o nuestra hija y darle herramientas que luego las veremos, ¿no? Como he dicho, bueno, es complicado porque vivimos en una sociedad que potencia la impulsividad, ¿vale? Sí. La publicidad es agresiva, nos venden el tenerlo, el potencia al consumo, la gratificación instantánea, tomar decisiones rápido, el placer, todo lo queremos ya, todo es fugaz, todo es corto, incluso los materiales que utilizamos siempre de poco tiempo, las nuevas tecnologías valoran mucho la rapidez y todo eso mueve a que nuestro hijo o nuestra hija y nosotros mismos como adultos cada vez cosechemos menos la paciencia, y el no tener paciencia trae consigo la impulsividad, ¿vale? Entonces, uh-huh, tenemos que tener en cuenta que nos movemos en un entorno que no lo favorece. Claro. Yo te voy a consultar lo de siempre, lo que siempre te pregunto en realidad cuando abordamos cualquier tema dentro del ámbito psicológico. ¿Cuándo es un problema? Porque la impulsividad por sí sola, de manera natural, como tú nos estás explicando, que pues tampoco tiene por qué ser un problema, ¿no? ¿Cuándo comienza a serlo? Claro. Es muy importante porque cuando la impulsividad está asociado a lo natural, ¿no? O sea, pones música, yo me pongo alegre y mi impulso es bailar. Eso uh-huh. es bueno, eso es bonito, ¿no? Pero es cuando nos está trayendo problemas, cuando nuestro hijo está empezando a tener problemas, ¿no? ¿Cómo le afecta? Sobre todo es un problema cuando les está afectando de una manera que le está trayendo más consecuencias negativas que positivas. Por ejemplo, cuando estamos observando que con los amigos, en sus relaciones sociales, siempre tiene problemas. Están todos los niños jugando y nuestro hijo o nuestra hija siempre tiene falta de entendimiento, siempre tiene problemas, siempre tiene discusiones. ¿Cuándo un problema? Cuando en la convivencia familiar se nota. Eso se ve, es el niño que hace las cosas sin pensarlas, que rompe, que agarra, que entonces en la convivencia familiar es en lo primero que se nota, ¿vale? Un niño impulsivo está evidentemente a todos los miembros, porque eso conlleva discusiones, va al ambiente, y luego, sobre todo, nos damos cuenta que es un problema también en el marco académico. O sea, cuando un niño tiene un serio problema de impulsividad, aparece en el marco académico. ¿Por qué? Porque la falta de control es un problema muy importante a la hora de estudiar, ¿vale? El autocontrol a la hora de lo académico dice que es tanto o más importante que la inteligencia, ¿vale? Estoy diciendo cuando se trata de rendimiento académico. Sí, la disciplina, ¿no? Claro, porque el niño necesita parar, necesita estudiar, necesita enfrentarse a unos contenidos. Un niño impulsivo, si no sabe controlar esos impulsos, pues no va a ser capaz de estar centrado, de estar atento, de estar concentrado. De hecho, los niños impulsivos tienen grandes problemas de atención y de concentración, ¿vale? Entonces, es como digo, ¿no? Un niño que controla sus impulsos, un niño que sabe controlar sus impulsos, pues es más capaz de pensar su respuesta, tiene mejor habilidad para un pensamiento crítico, para la resolución de problemas. Cuando tiene que plantear un problema, sabe parar, medir, ver, analizar. Un niño que no controla sus impulsos, eso le cuesta muchísimo, ¿vale? Entonces, luego también tolera mucho mejor la frustración. Un niño que tiene mayor control de él, pues a la hora de tolerar la frustración, las críticas, pues lo lleva mejor. Entonces, ¿cuándo, resumiendo, ¿no? Que a lo mejor no te... ¿Cuándo nuestro hijo realmente tiene un problema de impulsividad? Cuando nos están dando muchas quejas de él o de ella, ¿vale? Cuando no lleva un ritmo igual que el resto, porque su impulsividad no se lo permite, ¿de acuerdo? Claro. ¿Cómo puede afectar, ¿no? Eso en sus vidas? Ya nos has comentado algunos momentos en los que, bueno, pues los pequeños pueden ver que esa impulsividad le trae consecuencias negativas en determinadas circunstancias, en el entorno escolar, en el entorno familiar, en las relaciones sociales con los amigos. Pues siempre se buscan esos aspectos, ¿no? Sí. Les afecta también, bueno, todo lo que has comentado, ¿no? Al final todo esto repercute en un plano personal. Ellos empiezan a ver, como empiezan a sentir o a tener la sensación de que no hacen nada bien, ¿vale? Porque claro, ellos se dan cuenta una vez que lo han hecho. Siempre actúan o dicen, después piensan y se dan cuenta de las consecuencias. Entonces, como van dándose cuenta de lo que han hecho mal, de lo que han dicho mal, de que se han equivocado, empiezan a tener una sensación de que no hacen nada bien. y eso evidentemente pues es fatal para su autoestima. Entonces empiezan a ser niños más inseguros y además esa impulsividad se retroalimenta. A medida que el niño se siente más inseguro, su autoestima está menos fuerte, está más débil, pues cada vez se vuelven más impulsivos, tienen menos paciencia y digamos que entramos en una dinámica que poco a poco pues coge la fama de que es nervioso, de que es muy travieso, de que es muy desobediente, va ahí archivando etiquetas y pues hay muchos niños que incluso sufren un poco el aislamiento por eso mismo, ¿vale? Porque se sienten como que no caen bien a nadie, que no hacen nada bien y poco a poco se van apartando y ya digo que en el plano personal es donde más repercute, ¿vale? ¿Cuáles serían esos síntomas? ¿Qué podemos distinguir de que, bueno, pues un niño es especialmente impulsivo? Bueno, la premisa más importante es que el niño siempre o casi siempre hace y luego piensa, ¿vale? Nos damos cuenta que hace las cosas y luego, ay, es verdad, es que no me he dado cuenta. Esa frase la suelen decir bastante. Es que no me he dado cuenta, no lo sabía. Contestan antes de que termine de hacerle una pregunta. No atienden a normas. Siempre tienen problemas con los juegos, tienen muy mal perder, no respetan los turnos, no respetan las conversaciones, ¿vale? Como he comentado antes, suelen generar bastante problemas cuando hay un grupo, ¿vale? Coge las cosas de los compañeros sin permiso, por eso digo que aparentemente parecen niños muy desobedientes o muy mal educados. Exacto. Llevan muy mal reconocer sus errores, o se decepcionan mucho, se frustran, se vienen abajo, como que tienen ahí una etapa que cuando se dan cuenta, pues hay ahí un pico en el que se sienten muy mal, pero luego rápidamente lo hacen otra vez. Entonces, eso para los padres es muy difícil, porque claro, el padre lo que dice es que hablo con ellos, se lo digo mil veces, mira lo que has hecho mal, te has dado cuenta, mira lo que ha pasado, y a los 5 minutos lo hacen otra vez. Claro, porque su impulsividad, en verdad le estamos diciendo lo que ha hecho mal, pero no le estamos dando las herramientas para poder controlar esa impulsividad, ¿vale? Bueno, luego muchos actos inapropiados, ¿no? Pues, no sé, las típicas frases que dice la madre, pasa una vergüenza porque pues, hace un comentario donde no debe o hace algo que no debe hacer y sobre todo, así a grandes rasgos, niños muy desobedientes. Aparentemente parece que son muy desobedientes, ¿vale? Claro, y normalmente, bueno, pues la responsabilidad en este caso recae sobre los padres. No hay que ver que el niño es más desobediente, claro. Vaya tela. Exacto. Es que los padres los pasan muy mal con los niños impulsivos, ¿vale? De hecho, los niños que tienen diagnosticada la hiperactividad y es con impulsividad, es lo mismo, ¿no? La impulsividad es la misma, ¿no? Y los padres te dicen que hasta que no se les reconoce lo que tienen y no se le hace un diagnóstico, lo pasan fatal porque la propia familia le recrimina que lo están malcriando, que los niños necesitan límites, que no le están poniendo límites. Y yo recuerdo comentarios de madre, me decía, recuerdo una madre que me decía, es que yo llego a un bar y mi hijo llega y ve a alguien comiendo y si tiene hambre mete la mano en el plato y lo coge. Y luego se da cuenta. Entonces, claro, hay gente que eso le puede hacer gracia, pero si tú tienes mucha hambre o no eres tan simpática te puedes sentar fatal. Sí. Entonces, los padres pasan situaciones muy comprometedoras. A medida que el niño va creciendo, si se va trabajando, eso va disminuyendo. Si no se trabaja, no, al revés va más. Porque ya digo que suelen ser los niños que son muy impulsivos. Si no se le da herramienta y no se le trabaja, suelen vivir con una baja autoestima y además con unas etiquetas que se le da a toda la familia, que ya ellos asumen, y eso lo que hace es que acrecienta y suben mucho más los síntomas. Por tanto, es fundamental trabajarlo desde ya, desde muy pequeñitos, ¿vale? Siempre aceptando la impulsividad, como tú bien decías, hay una impulsividad primaria que puede ser natural y que es normal, pero hay que trabajarla, hay que tener paciencia y hay que madurarla, ¿vale? Es como un componente madurativo de nuestro hijo, nuestra hija. Y el estarle diciendo mil veces que desobediente eres, pues no soluciona absolutamente nada, es más, se potencia, ¿vale? ¿Los niños impulsivos se convierten en adultos impulsivos? Sí, totalmente, por supuesto. Y niños impulsivos, pasado unos años en adulto impulsivo, conlleva un adulto impulsivo, puede ser, Rocío, el adulto pues que pierde un trabajo porque tiene una bronca con el jefe y se levanta y se va y no mide las consecuencias que puede tener luego el irse del trabajo, ¿vale? Y un adulto, y eso evidentemente es un problema, un adulto impulsivo es el que tiene una discusión con su pareja, le insulta, luego se arrepiente, pero la pareja se va deteriorando cada vez más, o sea que es algo muy serio. Sí. Y un adulto impulsivo también es la persona que tiene más facilidad para controlar adicciones, me explico. Bueno, no sé si lo... en personas que tienen adicciones como es el alcohol, droga, suele haber un componente muy importante de impulsividad, ¿vale? O sea, que los problemas adultos son mayores, ¿no? Claro. Y el adulto, la impulsividad... Lo que quiero decir con esto, exacto, que un adulto impulsivo pues puede acarrearle problemas porque le puede decir a un amigo algo que le caiga muy mal y puede tener problemas en relaciones sociales, pero sus amigos se lo van a perdonar, o puede tener problemas en el ámbito laboral porque puede tomar consecuencias que luego se puede arrepentir, puede hacer actos que pueden tener consecuencias de las que se puede arrepentir, o aún más allá, es lo que hablamos, ¿no? El autocontrol sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su cuidado. Claro. Y ya digo que la mayoría, bueno, de hecho una persona que tenga problemas con algún tipo de sustancia, al fin y al cabo lo que está teniendo es problemas de control en el consumo, ¿vale? Entonces lo que quiero decir con esto es que es algo bastante serio, ¿vale? Que tenemos que cultivarlo y tenemos que tomarlo en serio como un objetivo. Decías antes que los padres hablan con los niños, le dicen esto que has hecho está mal, el niño lo entiende, pero no le dan herramientas para que pueda atajar esa impulsividad, controlarla, en fin, no sé, ¿qué es lo que sería más exacto? ¿Controlarla, mermarla, hacerla desaparecer? ¿Y qué herramientas son las que tienen que dar los padres, ¿no?, para poder trabajar eso? Ahí va. El querer hacerla desaparecer, como siempre digo, el querer evitar el síntoma, lo que hace es que el síntoma todavía está creciente más. Entonces es muy importante, cuando veamos esa impulsividad, no recriminarla tanto, sino observarla, ver qué tenemos que trabajar y sobre ahí tener pista, ¿vale? Entonces, lo primero y fundamental es que afortunadamente el control de los impulsos se puede aprender y se puede enseñar. No es algo innato, ¿vale? Entonces se puede aprender. El que un niño tenga autocontrol no suele ser innato, es algo aprendido, ¿de acuerdo? Entonces, es posible ayudar a un niño a controlar su impulso sin necesidad de reprimirlo, de recriminarlo, sino hacerlo de una forma consciente, de una forma saludable. Y eso es fundamental. Y aquí, esto, porque claro, si yo a mi hija le estoy controlando un impulso, recriminándole, dándole voces, pues la primera impulsiva estoy siendo yo. Entonces, como siempre, el ejemplo, ¿vale? Tenemos que crear un ambiente donde no dé lugar a la impulsividad, sino todo lo contrario, a la calma, a la paciencia, a la relajación, ¿vale? Entonces, la primera estrategia fundamental, Rocío, es enseñarle a identificar sus sentimientos. Y ahora explico. Solo cuando un niño puede diferenciar entre sentimiento y comportamiento, podrá aprender a controlarlo, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Le tenemos que enseñar al niño, el otro día me acuerdo que hablaba con una cría y me decía, vale, ya sé que no me puedo enfadar, dice la pobre, y yo, no, te puedes enfadar, ¿vale? Tienes derecho a tener el sentimiento de enfado, lo que tenemos que controlar es tu comportamiento, porque claro, si el niño siente un enojo enorme y yo le digo no te puedes enfadar, lo que estoy es reprimiendo. No, él se puede enfadar, tiene derecho a estar enfadado, pero lo que le tenemos que enseñar es a controlar el comportamiento. Por tanto, cuando te sientes enfadado, ¿qué te dan ganas de hacer? Pues me dan ganas de darle patadas a mi compañero. Bueno, pues no, eso es lo que no puede hacer, comportamiento. Y le damos un comportamiento alternativo, ¿vale? Como siempre he comentado muchas veces en los programas, la agresividad es un mecanismo natural que al niño le sale. Por tanto, el recriminarle que es agresivo es dejarlo sin herramientas. Bueno, que estás enfadado, que tienes ganas de gritar, pues te vas al cuarto y gritas. Que tienes ganas de golpear, pues te vas al cuarto y golpeas el cojín. Pero no puedes golpear a una persona, ¿vale? Por tanto, siempre que los padres le quede claro, una cosa es sentimiento, que es lo que yo siento, y eso siempre es lícito, tenemos derecho a sentir, y otra cosa es cómo respondo, el comportamiento, y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Es lo que se suele decir, lo de canalizar los sentimientos, ¿no? Que se queda muy bonito dicho, pero siempre uno piensa, bueno, pero ¿cómo canalizo yo los sentimientos? Vamos a ver. De todas formas, yo sé que lo que yo le estoy diciendo, habrá más de uno o más de una que están diciendo, vale, muy bien, pero sigue, ahora esto ¿cómo lo hago? Bueno, pues no hay una receta única, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, que si tuviéramos una receta única, pues no lo diría en la radio y tendríamos colas aquí en el gabinete. No es fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada niño tiene una manera diferente, una necesidad distinta de expresar esa emoción. Entonces, tenemos, pues ya digo, cuando hay casos serios, pues siempre hay que acudir a un especialista. Pero yo estoy hablando en el abordaje normal del día a día. Si yo me doy cuenta de que mi hija, cuando se enfada mucho, necesita dar golpes y me suele pegar o suele pegar a sus compañeros, pues le doy otra alternativa de comportamiento, pues te retiras, te vas fuera. Hay muchas técnicas, ¿vale? Y nosotros tenemos que conocer y observar a nuestro hijo, a nuestra hija, y darle sus herramientas para ver lo que funciona, ¿de acuerdo? Como he dicho, ¿vale? Importante, sentimiento, tenemos derecho, el comportamiento es lo que tenemos que aprender y modificar. Luego, otra estrategia bastante importante, desarrollar la escucha. Los niños impulsivos suelen tener muchas dificultades para escuchar, ¿vale? Y muchas veces se comportan así porque no se han enterado bien. Entonces, antes de oír, actúan. Entonces, una técnica súper buena es que cuando yo le digo a algún niño impulsivo, que me lo repita. ¿Qué tienes que hacer? Dímelo tú. ¿Vale? Ya está. Tan fácil como eso. Los niños impulsivos, por ejemplo, cuando tienen los famosos problemas de matemáticas, ¿no? Por eso los problemas de matemáticas le cuestan tanto a los niños, a todos, porque todos tienen impulsividad y tienden a decir, ¿multiplica? ¿Dividir? Bueno, pues una estrategia. Lee el problema y ahora explícamelo tú a mí. O explícamelo a través de un dibujo. Y le estamos haciendo que se pare y que escuche bien y que sienta bien lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, todo esto, Rocío, para hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros también como adultos, ¿de acuerdo? Fundamental, porque yo todo lo que estoy diciendo, que cuando hago los programas también me doy un repasito a mí misma, a mi parte privada, ¿no? A mí se me están viniendo a la mente muchos momentos del diario que yo luego no hago, claro, que no me entero bien, que no escucho bien a mi pareja, que luego hago todo lo contrario. Entonces, eso lo tenemos que poner en práctica para que nuestro hijo o nuestra hija empiece a imitar. Y ya digo, ¿no? Cuando, sobre todo, fomentar la escucha. Y algo tan fácil como, repite lo que te he dicho, hombre, cuando sea algo importante, no podemos tener al niño o la niña todo el día repitiendo lo que le hemos dicho, pero cuando tiene que ir o tiene que hacer algo que es importante, no lo repite. Vamos a jugar con los niños al parque y él o ella se pone muy nervioso. Vamos por el camino recordando qué tenemos que hacer. Llegamos, ¿vale? Venga, dímelo tú. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Venga, llega. Preguntas quién es el último en el tobogán. Esperas tu turno. Y vamos, y que él lo vaya repitiendo e interiorizando para que lo asimile y se acuerde, ¿de acuerdo? Entonces, la escucha es fundamental. Esto quizá es más fácil con los niños más pequeños, que tienden a repetir todo lo que los adultos, todas las indicaciones que el adulto le puede ir dando. Ya cuando más mayorcito, ya esa intromisión como que molesta, ¿no? Es más complicado. Por eso mismo, Rocío, lo tenemos que trabajar lo antes posible, ¿vale? Siempre hay que hacerlo desde muy pequeño, el activar la escucha. Y también es muy complicado porque normalmente, no solemos escuchar, ¿vale? Los adultos. Entonces ellos se acostumbran a no escuchar, ¿vale? Luego, otra estrategia, manejar la ira. Enseñarle a manejar la ira, ¿no? A manejar este comportamiento, sobre todo cuando están muy enfadados. Cuando hay una baja tolerancia a la frustración, eso provoca muchos problemas de conducta. Un niño que no está acostumbrado a cuando es no, y cuando es sí, le conlleva muchísimos problemas luego fuera, ¿vale? Por tanto, solo tenemos que empezar a trabajar en casa. Estás enfadado, vale, me parece muy bien, pero esto es lo que hay y tienes que aprender a controlarlo, a estar ahí y a saber que hoy no. Porque si no sabemos y no, o por comodidad o por rapidez, nuestro hijo no supera la frustración, luego fuera es imposible, porque fuera no se lo van a permitir, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Enseñarlo a retirarse. Cuando está enfadado, cuando ya está empezando a aparecer el problema, que nosotros tenemos que enseñarlo a que aprendan a observarse, te retira. ¿Cómo? Con la técnica de tiempo fuera, la tienda del semáforo, la técnica del semáforo, la técnica del volcán, rápidamente, ¿vale? No es el momento de ponerme pero el semáforo, pues como os podéis imaginar, funciona, que cuando vamos que nuestro hijo va todo bien, pues le decimos verde, verde, le vamos dando indicaciones del verde o le ponemos el pulgar como que va todo ok, ¿vale? Cuando vemos que ya está en el parque, que está empezando a empujar, que intenta ponerse por delante, naranja, naranja, y ya cuando vemos que está saltándose normas o que está con la impulsividad, rojo, y lo retiramos, ¿vale? Para que ellos vayan dándose cuenta antes de y no después de, ¿vale? Pues el volcán es parecido, ¿vale? El volcán son las emociones, le explicamos, y que cuando suben y ya salen hacia afuera, pues ya es tarde. Entonces, tenemos que ir diciéndole que el volcán está removiéndose, que va a empezar un terremoto y que nos tenemos que retirar. Podemos usar técnicas miles, da igual la que sea, ¿vale? Pero es muy importante, sobre todo, estar al principio para darle instrucciones de cuando nosotros nos vayamos dando cuenta que el niño va perdiendo el control o que va a empezar a hacerlo mal y él ahí no se da cuenta, pues nosotros indicárselo para que poco a poco ellos cada vez se vayan dando más cuenta y ya llegue un punto en que no necesitemos indicarle que está perdiéndolo, ¿vale? Así a grosso modo es avisarle antes de, para que luego no sea tarde, porque normalmente lo que hacemos es después. Míralo, lo que has hecho, siempre te pasa lo mismo, hay que ver, pero hay que intentar hacerlo antes, ¿vale? Y aquí quizás tampoco ayuda el no justificar o el justificar el comportamiento, ¿no?, de nuestro hijo, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo que estabas poniendo tú del parque, ¿no? Si hay un niño que provoca de alguna manera a nuestro hijo y eso trae consigo un ataque de ira y esa impulsividad aparece y aflora, pues lo importante sería no justificarlo, ¿no? Es que este niño la ha provocado. Claro, hombre, sobre todo cuando siempre lo hace, porque si nuestro hijo no tiene esos ataques y en un momento determinado lo tiene por esa circunstancia que tú estás describiéndome, pues sí, evidentemente, si mi hija no es impulsiva y hay un niño que le está haciendo la vida imposible en el parque, pues ahí sí necesita una justificación, porque sería injusto para él o para ella, ¿no? Vale, vale. Pero cuando eso es habitual, pues evidentemente no se puede justificar. Le podemos decir, yo comprendo que en un momento determinado te puede molestar, pero es como decía antes, ¿no, Rocío? Entiendo tus sentimientos, pero no podemos aceptar este comportamiento, ¿vale? Vale. Y luego, bueno, como he venido diciendo a lo largo del programa, ¿no?, ofrecerle ejemplos, ¿vale? Es muy importante establecerle unas reglas claras que comprendan a través de la escucha, ¿no?, y que ellos lo vean, ¿vale?, que lo vean en nosotros. Si nosotros estamos creando un clima de impulsividad, de rapidez, de nerviosismo, de falta de paciencia, eso desde luego lo que hace es acrecentar más esa impulsividad en nuestro hijo, porque al fin y al cabo la impulsividad está muy provocada por el nerviosismo. Por eso también un consejo es fomentar la actividad física cuando veamos que nuestro hijo tiene etapas en las que tiene mucha impulsividad, ¿vale? El ejercicio físico al aire libre ayuda bastante a calmarlo, a canalizar esa energía, a expresar esas emociones que tienen dentro y que no salgan a modo de volcán, ¿de acuerdo? Pues son los consejos, las técnicas y herramientas, ¿no?, de las que podemos dotar a nuestro hijo para que aprenda a controlar esa impulsividad importante, ¿no? Porque, bueno, pues los efectos que puede tener son importantes de niño, pero todavía mucho más de adultos, ¿no?, como nos has comentado. Sí, es verdad que de niño, pues conlleva bastante problema, para los padres es algo muy molesto, pero de adultos realmente es un problema. Entonces hay que tomarlo en serio y hay que ponerse manos a la obra. Trabajar en ello, en este caso, siempre y cuando, como tú decías, sea un problema, ¿no? Que también hay que tener ese otro aspecto en cuenta, ¿no? El componente natural. Eso, que a veces los niños también es sano que sean impulsivos y que, bueno, pues, totalmente. depende de lo que haga, aunque sea algún estropicio en casa, ¿no? Que tampoco a veces es tan importante. Bueno, pues con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro el tema que hemos abordado hoy en nuestra consulta de Psicología Infantil y Juvenil, la impulsividad de los niños, cómo controlarla y cómo actuar sobre ella. Y bueno, pues si te parece, volvemos dentro de 15 días para seguir hablando y trabajando también, ¿no?, como deberes de casa en torno a estos temas. Muchas gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Gracias a todos y, bueno, como siempre, feliz semana, ¿vale? Gracias, buenas tardes. Venga, hasta luego, buenas tardes.